donde se encuentra su nido para poder descansar. Soy como la hoja del árbol que el viento lleva arrastrando, vagando, siempre vagando, mi triste vida va a terminar. Yo vivo triste en el mundo, no tengo ningún cariño. ¿De qué me sirve la vida si llevo muerto mi corazón? Solo una sombra que va buscando la noche, porque la noche es tan negra como la suerte que me tocó. Negra como la suerte.